Otra vuelta al análisis de la actualidad. Otra vuelta. Otra vuelta al acontecer semanal. Otra vuelta. Desde otro lado. Otra vuelta. De tu lado. Otra vuelta. El domingo a las 12. Otra vuelta. En Radio Universidad de Mar del Plata. FM 95.7. Hora 12:38 minutos y bueno, como lo hemos anticipado, está aquí con nosotros en el piso de Radio Universidad Nacional de Mar del Plata el precandidato a concejal por el espacio Un País para la Ciudad de Mar del Plata, el municipio de General Pueyrredón, decimos la Ciudad de Mar del Plata, también esto incluye Batán, Sierra de los Padres y otras localidades también cercanas. Ariel Ciano, ¿qué tal? Buenos días, gracias por visitarnos. ¿Qué tal? Buen día, gracias por la invitación. Sí, solemos decir Mar del Plata porque nos identifica a todos, ¿no? Más allá del lugar donde vivamos o hayamos nacido, y feliz también de estar en esta radio, en esta facultad donde yo me recibí, no en este edificio, claro, sino en esta universidad pública, sí, sí, sí, y donde soy docente y doy clases hace más de 20 años y que vengo martes y miércoles a compartir espacio con los estudiantes. Bueno, Ariel, la pregunta obligada como para empezar, vos fuiste presidente del Consejo Deliberante como parte de un equipo de gobierno que terminó, digamos, finalizó en el año 2015, bueno, que perdió las elecciones, sí, sí, contra el actual intendente Carlos Arroyo, aún así que hizo su mejor elección en la historia, digamos, desde que existe Acción Marplatense. La pregunta es, ¿por qué el motivo de tu distanciamiento del espacio? Lo que sucedió en la elección del 2015 tiene que ver con cuestiones novedosas, si se quiere, en la política, que son estas grandes coaliciones que se están conformando, se han conformado. Una es Cambiemos, que incluye al radicalismo, a la coalición cívica, a la agrupación atlántica en lo local, y entonces sucede que aunque determinada fuerza política haga muy buenas elecciones, enfrenta a una coalición, claro, y esto es lo que sucede. Nosotros creemos que el mejor espacio es el de Un País por varios motivos. Primero, porque tiene el mejor equipo económico de la Argentina. Estuvo Roberto Lavagna el viernes pasado en un seminario que hicimos, y la verdad que nadie puede discutir a Roberto Lavagna. Fue el gran piloto de tormentas que logró, junto a un equipo que integraba Jorge Sarguini, Aldo Pignanelli, que también están en Un País, hacer crecer a la Argentina como no lo había hecho en otros momentos de su historia y luego de la crisis del 2001. Eso, junto al liderazgo de Margarita Stolbizer, de Sergio Massa, que vienen de lugares distintos, y esto es lo que yo valoro, vienen de lugares diferentes, tienen historias distintas y sin embargo un objetivo común, que es construir un país con igualdad de oportunidades para todos, un país en el que las políticas le pongan el límite a la economía y la ética y la moral el límite a la política, y me parece que ese es el camino, y eso es lo que me llevó a mí a tomar la decisión de sumarme a este equipo. Una de las preguntas recurrentes que hacemos a todos los precandidatos que pasan por este espacio tiene que ver con las prioridades. ¿Cuáles van a ser las prioridades que Ariel Ciano y Un País van a llevar al Consejo Deliberante en la ciudad de Mar del Plata? Seguramente será muy diferente de las que pareciera tener la gestión del intendente Arroyo. Nosotros creemos que la prioridad tiene que ver con el bolsillo, con el empleo, con la seguridad. Y me parece que desde allí vamos a trabajar, desde una banca de concejal y como una alternativa, no solo de cara a octubre, sino de cara al 2019. Nos parece que las prioridades no las está fijando el gobierno local, sino que vienen enlatadas y pensadas desde Buenos Aires. Pensemos en el Metrobús. Claro. El Metrobús funcionó bien o muy bien en la ciudad de Buenos Aires por una congestión de tránsito. Ahora acá hay otras prioridades. No decimos que quizás en el futuro no estaría muy bien un Metrobús, pero antes hay que tapar los baches, hay que mejorar los recorridos de los colectivos, hay que aplicar el sentido común. No pueden estar sucias las unidades, y me parece que lo que falla son las prioridades. Nosotros vamos a concentrarnos en esto. A nivel nacional hay varios proyectos de ley, el de bajemos los precios para quitarle el IVA a productos básicos de nuestra canasta familiar, la ley de góndolas que permitirá que productos regionales estén en la góndola de un gran supermercado, y este alerta a Mar del Plata, que estuvimos ayer instalando las primeras sirenas en el barrio Coronel Dorrego y luego allí en Primera Junta y Neuquén, que son herramientas, sin aceptar que se corra el Estado, para trabajar por la seguridad de los vecinos, que es, junto con la economía, la principal preocupación. Vos mencionaste recién la propuesta de bajemos el IVA y quitemos el IVA, en realidad. Bajemos los precios, sí, pero está bien. Bajemos los precios, quitemos el IVA. Esto es algo que ya se ha intentado en otros momentos y se ha... Pero incluso lo ha propuesto Macri cuando no era presidente. Uh-huh. Y además, se le quitaron a nivel nacional las retenciones a las mineras. Sí. Pareciera que se fomenta más el trabajo de las mineras a cielo abierto, que además generaron 6.000 personas expulsadas del mercado laboral. Marca lo que es una prioridad, bueno, de una ahí gestión, está una, ¿no? Ahí está una prioridad. Le bajamos el IVA para que un jubilado pueda ahorrar 500 pesos, para que una pareja con dos chicos pueda ahorrar 1.000 pesos, o le quitamos las retenciones a las mineras. Bueno, queda claro. Me parece que eso es un tema de prioridades. Y a nivel local uno no ve prioridades. Uno ve que Macri gobierna para cierto sector privilegiado. Ahora cuesta encontrar para quién gobierna Arroyo. ¿Cuál es la función de Barajeola? Mirá, durante la campaña, intendente que vos señalabas, lo ocultaron al intendente, al actual intendente Arroyo. Fue una estrategia. Ahora están ocultando a Barajeola. Bueno, así no fue, ¿no? Claro. Hay una propuesta que nos resulta interesante, que tiene que ver con el defensor de la tercera edad, que va a ser presentada, que es, la propuesta es a nivel local. ¿Querés contarnos un poco sobre eso? Sí, y bienvenido, que en una radio de la universidad, joven y con periodistas jóvenes, nos preocupemos o se preocupen por la gente de mayor edad. Sí, claramente, eso lo presentamos junto a Mirta Tundis, a Mercedes Morro, estaba Juan Curuchet también, parte de nuestra lista. Nosotros creemos que el Estado debe privilegiar en su atención a quienes más lo necesitan. Nuevamente, prioridades. En General Porreón viven cerca de 200.000 adultos mayores, nuestros queridos viejos, ¿no? Sí, sí, sí. Escuchaba los otros días que es la tercera ciudad más longeva en el mundo. Exactamente. Entonces me parece que la Defensoría del Pueblo, que trabaja muy bien, allí están Fernando Risi, Fernando Cuesta, Walter Rodríguez, debe tener uno de los tres defensores especializados en temas de la tercera edad. Sabemos los problemas que hay con el ex-EMSA, con el sanatorio, los problemas que hay en el PAMI, las dificultades que tiene cualquier persona que tiene que hacer un trámite, mucho más si tiene que concurrir temprano o a lugares, a dos o tres lugares diferentes. Nosotros ya presentamos esto en el Consejo Deliberante, es una propuesta de un país que no le cuesta un solo peso al municipio, porque ya la estructura está formada, y es que uno de los tres defensores sea el especialista o el defensor del pueblo o el defensor de la tercera edad. Creemos que va a contar con el apoyo de todos los concejales, porque es para defender los derechos de alguien o de varias personas que lamentablemente son vulnerados casi cotidianamente. Uno camina las calles, y sabemos que vos también lo hacés, más digamos en esta época preelectoral, y es sentido, digamos, en el oír cotidiano, digamos, la desaprobación general que hay hacia el gobierno del intendente Carlos Arroyo. Aún así, su primera candidata a concejal, Vilma Barajeola, tiene altísimas probabilidades de resultar victoriosa en la próxima elección. ¿Qué lectura haces sobre esto? Yo creo que las lecturas son varias. Una es que esconden a Arroyo y esconden a Barajeola. Uh-huh. Digamos, o la ocultan, que hay una estrategia de campaña. Yo veía una foto de Macri, Vidal, junto a Lunghi, sonrientes los tres, hablando en Tandil, el intendente de Tandil. Esa foto en Mar del Plata no existe. Uno no ve a Macri y a Vidal hablando con Arroyo. Hace poco, cuando llegó el tren a Mar del Plata, que también merece un párrafo, un tren que tarda 7 horas, no es para festejar, ¿no? Uno puede estar, es lo que hay que hacer. La verdad, claro, que es como festejar, sí, sí, un, sí, córner. A quienes nos gusta el fútbol decimos, están festejando un córner, tardó 7 horas el tren. Bueno, a ese acto al intendente no lo invitaron, no lo dejaron en un rincón. Parece que esto es una afrenta a la figura del intendente. Yo creo que también hay gente que no termina de entender que Barajeola fue la secretaria de Desarrollo Social de Arroyo hasta hace 15 días, es decir, es parte esencial del gobierno. Yo creo que quienes estén contentos y felices con el rumbo de la ciudad tendrán que votar a Barajeola en esta elección. Para todos los demás, nosotros somos una alternativa, creemos ser la mejor alternativa por equipos, creemos ser la mejor alternativa por experiencia, creemos ser la mejor alternativa porque, insisto, Massa, Stolbizer, Lavagna, de Mendiguren, Pignanelli, son el mejor equipo de la Argentina. Recién mencionabas el tema del tren, y me vinieron, digamos, me vinieron a la mente varios, digamos, varios logros de la gestión anterior de la cual formaste parte. Bueno, la Ferro Automotora, el SEMA, el emisario submarino, los polideportivos que no se culminaron, el distrito descentralizado que se inició allí en el centro cívico, el distrito descentralizado Vieja Usina. Los primeros años me parece que fueron muy buenos de gestión y de hecho se contó con el apoyo de los vecinos. Luego se cometieron errores, incluso los propios referentes actuales de Acción Marplatense así lo mencionan, pero yo prefiero concentrarme en el futuro que hablar del pasado, y el futuro son estas elecciones y el futuro para nosotros es el 2019. ¿Qué es lo que sentís cuando ves que todos esos logros o algunas cosas que se habían iniciado que aún no estaban terminadas, como por ejemplo el distrito descentralizado del oeste que está abandonado, o qué es lo que sentís cuando ves que por ejemplo a los pacientes psiquiátricos del SEMA, salió esta semana una nota en un portal que no tienen los medicamentos. ¿Qué es lo que sentís? ¿Qué es lo que te pasa? Digamos, yo creo que uno se indigna, ¿no? Que es lo que, como se indigna cualquier marplatense. Yo, los marplatenses, estamos indignados, ¿no? Con la clase dirigente, o sí con la clase dirigente, indignados con que Mar del Plata no termine de ser lo que puede ser, de asumir el rol que tiene en nuestro país. A eso le sumás el polo informático, o el parque informático, para ser más preciso. Tiene una escuela de arte y oficios digitales terminada que no se inaugura. Me parece que eso habla de la estrechez de gestión del ejecutivo local. Digamos, las políticas públicas, si son buenas, hay que continuarlas o hay que profundizarlas. Y me parece que este gobierno hace todo lo contrario y tampoco genera nuevas políticas públicas relevantes o interesantes. La verdad que las críticas a la Secretaría de Cultura las hacía todo el mundo hasta hace un tiempo. Ahora lo que pasa es que cada vez hay una crítica, un área nuevo, entonces parece claro. Que no termina de sorprender esto, ¿no? Pero no hay secretario de Seguridad, todavía no hay secretario de Desarrollo Social, no hay presidente del ente de deportes. El otro día estuvimos con Juan Curuchet en el frente al Polideportivo del Centenario. Le falta muy poco para ponerlo en marcha. Y las prioridades o la decisión política no está. Parece que uno siente cierta frustración, indignación, pero sobre todo también esto redobla la motivación y es lo que nos lleva a nosotros, al equipo de un país, a intentar ser una alternativa para poner en marcha definitivamente aquello que hay que poner en marcha, para plantear nuevos objetivos, para trabajar por el empleo, por la seguridad, para de verdad entre todos. Nosotros creemos que hay que votar por Mar del Plata. Nos parece fundamental votar por Mar del Plata, dejar de lado esta pelea nacional entre esta antinomia que se quiere plantear desde dos sectores y entender que la discusión nuestra es por Mar del Plata, y votar por Mar del Plata es votar por un país. ¿Cómo se puede desde el Consejo Deliberante, digamos, torcer el rumbo en esto que enumerábamos recién, las cuestiones que quedaron inconclusas o las cosas que se concluyeron y que hoy están abandonadas? ¿Cómo se hace para lograr torcer ese rumbo y más, digamos, siendo, digamos, que vos propusiste ser una oposición que no confronta? Sí, nosotros queremos... Es muy difícil torcer el rumbo sin confrontar, digamos, ante una inacción semejante. Confrontando tampoco, digamos. La confrontación lo que hace es genera algún título para los diarios, una pelea de dirigentes, pero no le soluciona los problemas a la gente. Nosotros nos concentramos en solucionar los problemas de la gente. Ayer entregamos dos sirenas con una aplicación de WhatsApp para que 200 vecinos de nuestra ciudad estén conectados y tengan acceso al 911 a través de esa aplicación y pueda ser una herramienta más. La verdad que eso es para la gente, no es para los dirigentes. Alguien por decir es muy poco, sí, es poco lo que vamos a hacer desde la oposición. No le cuesta nada al vecino. Me parece que el rol nuestro en el Consejo va a ser ese, ser la voz de aquellas personas que requieran que lo que tienen que decir sea escuchado en el Consejo Deliberante, que el Consejo recupere el poder de decidir allí las cosas de Mar del Plata. Por eso decimos, yo voto por Mar del Plata o votemos por Mar del Plata. Y además marca un rumbo, una elección de medio término. Me parece que esto es lo importante. Empieza a señalar cómo es. Recordemos que la Alianza Cambiemos sacó cerca de 50 puntos en el 2015. Uh-huh. Más allá que las perspectivas pueden ser de tener una elección importante, creemos que no va a tener ese grado de aceptación porque conocemos lo que está pasando en todos los barrios de Mar del Plata. ¿Qué le dirías a aquel vecino que hoy por hoy no llega a fin de mes porque no puede pagar la factura de gas, de luz, que no tiene trabajo? El vecino de la periferia que cada vez que quiere ir a la escuela o quiere ir a un centro de salud tiene que caminar 10 cuadras en el barro, no pasa el colectivo. ¿Qué le dirías a aquellas personas que la están pasando mal? Yo creo que lo primero que hay que pedirles disculpas. Disculpas como sociedad, disculpas como en mi caso funcionario público en su momento, disculpas porque es injusto y en algunos casos lamentablemente es indigno como tienen que vivir, más allá de la dignidad que tienen ellos, me refiero para nosotros, ¿no? Uh-huh. Pero una persona que tiene problemas psiquiátricos y no tiene sus remedios, una persona que no puede hacerse una mamografía, una persona que tiene que vivir con dificultades y no puede salir de su casa porque no tiene pavimento, ¿qué le podemos decir? Eso me parece en primer lugar. Luego decirle que nosotros pensamos todo el día en cómo solucionar esos problemas y no en las peleas de los dirigentes. Por eso cuando se confronta, ahí no nos van a encontrar. A nosotros nos van a encontrar escuchando, fundamentalmente escuchando. Yo pensaba el otro día una frase de un dirigente político que dijo: la gente no me escucha. Bueno, ¿cómo te va a escuchar la gente si no escuchas a la gente? Claro. Y me parece que va por ese lado. Y yo caminé, cuando fui defensor oficial, por supuesto caminaba a todos los barrios, como fiscal también, digamos, como docente tengo contacto con todo el mundo, y me parece que va por ese lado. A esa gente, y además de esa gente aprendes mucho, porque es la que más esperanza tiene. Es la que vos escuchás hablar a la hermana Marta en el barrio Las Heras y te conmueve ante la adversidad como sigue trabajando por los que menos tienen. Entonces lo que hay que hacer es apoyar silenciosamente a esa gente y mantener viva la esperanza. Me parece que eso es lo que nos va a hacer construir entre todos la ciudad del país que soñamos. Te hago la última, que es la misma que le hago a todos los que pasan por este espacio, y es más que una pregunta, una expresión de deseo, ¿no? Te planteo un escenario, 10 de diciembre 2017, asumís tu banca en el Consejo Deliberante. 10 de diciembre 2021, ¿cuál es la Mar del Plata que imaginás? En el medio está el 2019, así que imagino. En el medio está 2019, sí. Así que me imagino. Imagino el mandato cumplido de los 4 años. Mandato, ¿no? O, si Dios quiere, 2 años y arrancando un mandato en el Ejecutivo Local. Bueno, 10 de diciembre de 2019. Si me dejas pensar a mí, el 10 de diciembre del 2019, sueño con que este equipo que conformamos con todos los compañeros de un país esté dando el discurso, marcando los ejes del gobierno. En un gobierno local y en un gobierno nacional del mismo espacio para construir entre todos la Mar del Plata que soñamos, eso sueño. Ariel, muchas gracias por habernos visitado. Gracias a vos, gracias a todos y bueno, un muy buen domingo para todos los que están escuchando. Ariel Ciano, precandidato a concejal por el espacio Un País, que acompaña a nivel nacional a Sergio Massa y a Margarita Stolbizer. DIC Producciones. Compuesta por estudiantes y profesionales. Creada como servicio de la comunicación. Un surco se abrió en el continente para sembrar nuestro sueño de siempre. Qué lindo mostrarle al mundo que bien se siente este abrazo. Y con el fin de generar lo propio. Latinoamericano. Lo nuestro.